La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Ocho de agosto, es día lunes, es la semana número 19 del tiempo ordinario. Hoy la liturgia de la Iglesia presenta y celebra la memoria obligatoria de Santo Domingo de Guzmán, presbítero contemporáneo a San Francisco de Asís. Es el fundador de la orden de predicadores que conocemos más como los dominicos en su rama masculina y las dominicas en su raza femenina. Cada santo tiene su tiempo, tiene su entorno, tiene su contexto, y es ahí donde está plantado, donde vive, donde sueña, donde sufre, donde ama, donde la fe se hace caridad cada día. Él se dedica propiamente a la predicación, funda la orden de predicadores, como decía anteriormente, con un fin específico: luchar contra las herejías, los cátaros en ese tiempo. Y lleva una vida austera, totalmente austera. Era de las órdenes mendicantes, así se les llamaba. ¿Por qué? Porque vivían de lo que les daban. Mendigaban, pues, el alimento de cada día. Él nació el año 1170, muere el año 1221. Si mi aritmética no me falla, serían 30, 20, 50, 51 años. ¡Ay, Dios mío! ¿Y cómo hicieron fructificar los talentos recibidos? Y yo no diría, es poco tiempo, en poco tiempo. Escuchemos del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: «El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar». Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaún, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo y le dijeron: «¿Acaso tu maestro no paga el impuesto?». Él les respondió: «Sí lo paga». Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: «¿Qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños?». Pedro le respondió: «A los extraños». Entonces Jesús le dijo: «Por lo tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti». Palabra del Señor. Extraño diálogo, extraño caso. Después de este segundo anuncio de su muerte, de su pasión, pero también de su resurrección, que por cierto los discípulos se ponen mucho, muy tristes. Digo, qué extraño diálogo. ¿Pagar o no pagar? No, y al mismo tiempo ordinario, ¿no? Pero digo de extraño en relación al diálogo que tiene Pedro con Jesús y Jesús con Pedro. El impuesto, pues, es antiquísimo. Desde tiempos de Nehemías era costumbre que los israelitas mayores de 20 años pagaran cada año una pequeña ayuda para el mantenimiento del templo de Jerusalén. Pagaban 2 dracmas, era moneda griega, en moneda griega, o 2 denarios en moneda romana. Era un impuesto que no tenía nada que ver con los que, con el que pagaban o los que pagaban a Roma en ese tiempo. Los romanos. Y que recogían los publicanos. Ahí estaba Mateo. En ese era recaudador de impuestos. Y Jesús pagaba cada año este impuesto a favor del templo, como afirma enseguida Pedro. Cumple las obligaciones del buen ciudadano y del creyente judío. Es la vida de cada día, es la vida ordinaria. Aunque él mismo razona, el hijo no tendría por qué pagar un impuesto precisamente en su casa, imagínense, en la casa de su padre. A propósito, si en la casa nos tuviéramos que pagar un impuesto, ahí mismo en la casa. Pues bien, Jesús está en la casa de su padre. Sin embargo, dice el texto, para no dar motivos de escándalo y crítica, lo hace. En otras cosas, Jesús no tiene tanto interés en no escandalizar cuando hablaba del sábado, del ayuno, pero no se podrá decir que apareciera interesado en cuestión de dinero. No, Jesús hace, dice, Jesús cumple. Jesús es totalmente consciente de su misión y también de la importancia de no dar escándalo. Al final aparece algo chusco, lo del pez. El pez, pues es muy difícil de explicar. ¿A qué se refiere? Probablemente a una clase de peces con la boca muy ancha que a veces se encontraban, que se había tragado algunas monedas o tragaba monedas. Lo curioso aquí es que encuentran un estáter, así se llamaba la moneda, que valía 4 dracmas, lo suficiente para pagar por Jesús y por Pedro. Esto es el texto. ¿Qué nos dice hoy a nosotros? ¿Pagar impuestos? Claro que sí. Eso es lo más común, ¿no? Es lo más común. Lo que tenemos que aprender, a mi forma de ver, es qué hace Jesús ante estas situaciones, ante estos problemas. Y son problemas que se presentan cada día y que se presentan hoy. ¿Pago o no pago impuestos? ¿Es justo el impuesto que pagamos? ¿Qué se hace con los impuestos? Hay muchas preguntas que responder, pero la obligación está ahí. Y a propósito, eso lo hace el gobierno. La iglesia no puede cobrar impuestos. La iglesia, más que impuesto, más que cobrar un impuesto, es una invitación a la gratuidad. Si tú quieres dar el diezmo, si tú quieres dar una moneda o dos monedas, y es que nuestros templos no se sostienen solos. No, ni con buenos deseos. Sigamos el ejemplo de Jesús. Y Jesús nos muestra que obedecer con libertad y no por servilismo es pagar un justo tributo a la convivencia humana. Esto es lo que hace, construye la ciudad. Y esto es lo que puede y debe construir la paz de cada día. No olvidemos, somos hermanos, no somos súbditos. Es día lunes, iniciamos esta semana. Estoy seguro que algunas personas ya se preparan para volver al trabajo, volver a la escuela, a tomar otra vez ese ritmo, pensando desde aquí, agosto, segunda semana de agosto, hasta diciembre. A lo mejor antes va a haber algún que otro puente. Te deseo lo mejor este día y toda la semana, y que Santo Domingo de Guzmán, él es el creador de buena parte del rosario. ¿Recuerdan aquel verso? Viva Santo Domingo, que lo ha fundado. Pues bien, este es el rosario. Tiene una larga, larga historia. Uno de los principales hacedores, creadores, es el santo de hoy. Ruega por nosotros.